9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí también detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Stand de Erratia, en la Sacana de Navarra y a todos y todas nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Antes de nada, agradecer a toda esa peña que se acercó a esa primera fiesta en esta primavera, nueva apertura del Biergarten de Vega Baja Radio. Contra todo pronóstico y lloviendo, ya estaba la gente dando el callo a las bandas y a los DJs, por supuesto. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Uruguay. Seguimos celebrando nuestros 400 covers y les pickups, que serán los protagonistas de ese 31º aniversario del TNT Blues. Será este sábado 20 de mayo. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta. Porque comenzamos. Larga vida al rock and roll. Girl, 'cause I ain't gonna cry.